Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, vamos a viajar a finales de los años 80 y principios de los 90 con un montonazo de grupos, todos a ritmo de vinilo. Como a mí me gusta, ya sabéis que siempre que puedo me cojo toda la colección que tengo en casa y os la ofrezco a vosotros para que así estar todos juntos escuchando este soporte que tanto me gusta como es el vinilo. Vamos a empezar con 21 japonesas y el single Coco del año 1992. Una forma tranquila de empezar, como solía decirse, con este 21 japonesas, este grupo donostiarra, que en el año 1987 al año 1997, formado por Secho Begoñchea, Luis Camino y Alfredo Bilstein. Graban 7 LPs y la canción Coco, que vamos a escuchar a continuación, es el LP Mercado de Placer, que la verdad que fue de sus grandes éxitos. Bueno, ya mismo voy a bajar la aguja, estoy feliz de estar con todos vosotros en la base de vinilo, a ver qué tal suena esto. Ya sabéis que siempre tarda un poco, ¿eh? Un libro ni habla de fe. Siempre empezamos realmente bien con 21 japonesas. Vamos a seguir ahora con Pista Búlgara, su flamenco beat, esta banda canaria que empieza muy pronto a tocar, ¿no? Muy jovencitos. Y bueno, el primer grupo se llamó Estado Sólido. Pues ya más tarde, después ya bueno, empiezan a hacer sus cosas, sus conciertos, grabar sus maquetas, se empiezan a llamar Pista Búlgara. Bueno, su primer trabajo discográfico es del año 1987, ganando en el año 1988 el concurso, la muestra de rock del gobierno canario. Bueno, en aquella época había montonazos de concursos en toda España, patrocinados por los políticos, que les parece que les venía muy bien hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos a poner esta canción, a ver qué os parece. Ahora para allá, ¿eh? Ah, flamenco beat. Tengo el botonín que puso nuestro amigo. Toda oportunidad de ver tus lágrimas caer por las colinas de todo tu frondoso y bello ser. Puedo encontrar la mejor canción para acompañar. Podrías observar, me parece que la bruja avería y los otroduendes están por aquí danzando porque estaban haciendo cosas raras en el plato número 2. Bueno, con la pista búlgara, esperemos que no se vuelva a repetir. Bueno, os voy a recordar ahora que ya salió por fin la famosa lotería de Radio Crash, que podéis comprar en varios establecimientos de hostelería, como por ejemplo el Bar 470 en la Plaza del Marqués, La Corrada en Cimavilla, la Vida Alegre en la Ruta de los Vinos y en la Cervecería Montana, que me parece que está muy cerquita de la playa. Exactamente, no sé cómo está la, en qué calle es, pero bueno, yo creo que es conocido por todos, ¿no? Bueno, ya sabéis que de esta forma nos apoyáis para seguir en las ondas, es una forma que tenemos de financiarnos muy importante, y además que este año va a tocar seguro, no puede fallar. Bueno, vamos a seguir ahora con Fuera de Serie, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Tenéis que acertar qué canción es la que voy a poner. Yo creo que es bastante sencillo, ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo un LP, un single, según ustedes las cosas, en casa, supongo, ya mismo, fuera de serie. Y si sois seguidores de este programa, yo creo que conocéis esta canción absolutamente todos, de ese grupo asturiano. Bah, fuera de serie, eran unos fuera de serie, la verdad. Comprobar, es bastante sencillo que puedes acertar qué canción están interpretando en este caso nuestros amigos de Fuera de Serie. Fuera de Serie, además, que fue un grupo muy íntimo y ligado a Manolo Bacanal, que sabéis que este programa, Bacanal Musical, está dedicado a su memoria. Vamos a seguir ahora con todo un eterno del pop rock español, La Unión Banda, que ha vendido más de 2 millones de copias, ni más ni menos. Bueno, el último que sacan es En Concierto, No Estamos Solos, en CD por DR Música en este año 2017. O sea, es lo último que han sacado, ¿no? Sin embargo, vamos a poner una canción del año 1987 de Wea, De aquí allá. Bueno, voy a poner el botonín que lo dije antes, que era el botonín de nuestro amigo Juan, de Música en la Tarde, que fue quien nos puso esto para que los que estamos con los vinilos, pues que podamos trabajar más fácilmente. Así suena, ¿eh? lejos como me lleve el mar. Estoy buscando algo especial. No sabe lo que es hasta que no. Seguirnos amigos a Albacete con Frankie Frankie y al ritmo provisional. Estos grupos llegan a sacar tres LPs: Champú y Literatura por Sirivela Records en el año 1985, La Rebelión del Llano por la Fábrica Magnética en el año 1988 y Lo Último que Hablan las Guitarras de la Fábrica Magnética también. Bueno, en este caso voy a poner una canción que se llama Corazones Oxidados de la Fábrica Magnética. A ver qué os parece. Con esto vamos a poner un poquitín más de rock. Yeah. vez de palabras usamos caricias, en vez de promesas buscamos delicias de una noche con sexo y alcohol. Tu cabeza en mis piernas sabe qué hacer, solo hablas el idioma de la piel. Tu corazón, mi corazón, laten juntos solo un rato. Somos dos entre un millón, dos corazones. Espero que haya gustado esta canción de Frankie Frankie y su ritmo, y el ritmo provisional Corazones Oxidados, que esta canción está firmada por Saori, Rebolledo y Fuentes, lo que pone aquí la cara en la parte trasera del single. Y ahora vamos a irnos con un grupo de Madrid que se llama La Aventura, así todo junto a La Aventura, que se formó en el año 1990 por David Villanueva, voz guitarra, Agustín Lano, bajo, Luis Miguel Romero, batería, Luis Carraque, teclados. En el 91 se le uniría el argentino Martín Maluco. Solo graban un LP con Virgin, esta clásica casa, ¿no? Música en el rincón. Y vamos a escuchar una canción de su penúltimo single, Paseos Nocturnos. Voy a poner lo que pone para la parte de atrás, porque esto es un single promocional, como muchos los que estamos hoy aquí trabajando en Bacanal Musical. Pone single provisional, promocional, prohibido su venta. Y pone, presentamos el nuevo single La Aventura, títulos Paseos Nocturnos, pertenece a su primer LP Música en el Rincón, producida por Alejandro Sánchez. Paseos Nocturnos es un tema escrito por David Villanueva y la niña del mejor pop, muy intenso por su gran contenido y lleno de fuerza. Bueno, vamos a escuchar ya, vamos a ver, esto es como viajar en el tiempo. Vamos, vamos a escuchar ya aquí a Paseos Nocturnos. Uf, a ver qué os parece. Mucho dicen que la noche se hizo para soñar. Dime qué hago yo empeñado en pasear. Aventura, y verías que un pop muy, muy, muy de aquella época. Nos vamos ahora a Portugalete con el grupo de Flying Rebollos, banda que va del año 1990 al año 1998. Solo sacan dos LPs y bueno, vamos a poner un single que se llama Candela. Es un single, bueno, tengo en casa, bueno, de esos regalos, os tengo regalado de estos con el concurso de vinilo, el millón de euros, un montón, porque en casa tenía como 10 singles de este grupo, ¿no? La canción que os voy a poner es Candela, de junio del año 1993. Vamos a bajar la aguja y a disfrutar con los Flying Rebollos. Llamaba Candela, era lo más bonito del bar. Cuando alguien me gusta de veras, nunca le entro así sin más. Nervioso me quedé en la puerta, como si fuese un colegial. Y me tragué mi condición de tipo duro de pelar. Deseando la candela, la tuve que ver marchar. Se me ocurrió hasta trabajar para poder la camela. Recordando la candela, escuchando el borturar, mis amigos me decían cuando despierta. Una noche después de un concierto, caminando en la oscuridad, sentí los focos de un coche deslumbrarme y al parar, reconocí aquella silueta que me decía a dónde vas. Por un momento creí estar en Dios y me subí sin preguntar. Candela me dio candela en el asiento de atrás. Todavía no me hago la idea de que no la volveré a ver jamás. Candela me dio candela en el asiento de atrás. La recuerdo y todavía me tiemblan las piernas. Oh, asiento de atrás. Todavía no me hago la idea de que no la volveré a ver jamás. Candela medio candela, en el asiento de atrás. Lo recuerdo y todavía me tiemblo en las piernas. En las piernas, en las piernas. Bueno, amigos, se me olvidó deciros que este single es de Flying Rebollos, Candela, es de la discográfica GOR. Se me olvidó deciros que es importante recordar a todas las discográficas pequeñitas que tanto hicieron por el rock independiente aquí en España. Vamos a irnos ahora con Cabaret Pop, que bueno, Cabaret Pop realmente era Diego Vasallo, sabéis, uno de los miembros de Ducandú, y bueno, publicaron varios LPs y varios singles, y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar Piel de Lobo del año 1993 de Gasa. A ver qué os parece esta Piel de Lobos de Diego Vasallo, que era realmente que estaba ahí detrás de todo este proyecto. Bueno, amigos, vamos a seguir ahora con un grupo muy importante dentro de la historia del pop rock aquí en España, como son los Hombres G. En este caso vamos a poner un single del año 1990 que pertenece a su LP Esta es tu vida. Seguramente el mejor trabajo discográfico de esta banda, que sabéis que arrasaba, que bueno, ya sigue arrasando en América, que no sé lo que la cantidad de discos que puede haber vendido allá. En este disco, que está producido por los Hombres G, Juan Muro y Nick Walker, que fue grabada en Londres y que participó en esta canción, escuchar ahora la Sinfónica de Londres, nada más ni nada menos, como esta canción Esta es tu vida del año 1990, que está firmado por letra David Summers y música Daniel Mezquita. Pongo ya mismo, voy a bajar la aguja. Oh, me encanta bajar la aguja, es como uff. Thank you. Bueno, amigos, dejo ya veréis esta canción, que está realmente magnífica, aunque la verdad que a mí me recuerda algo y no sé a qué es. No sé, una cosa curiosísima la que acaba de preguntar a Gonzalo de Asbury Park, que está aquí preparando su programa, que sabe que después de Bacanal va a Asbury Park, y dentro de poco, que ya viene, está al punto de venir nuestro querido amigo Arturo de Movida en la Cantina para hacer estos miércoles mágicos que hacemos aquí en Radio Crash en 105.0 de la FM. Vamos a seguir ahora con un grupo de Manacor, grupo Montenegro, que estaba formado por Guillermo Sanso, voz, composición, Guillermo Pou, guitarra, Carlos Avianet, guitarra, Carlos Grimat, teclados, Tony Sancho, bajo, y Tony Vallespín, batería. Sacan dos LPs en el año 90 y 92 y cuatro singles. Bueno, voy a poner una canción que se llama ¿Qué caray? Del año 1990. A ver qué os parece. Vamos para allá. Ponemos aquí el motor. ¡Uy, mira cómo suena el motor! Largo de mujer que sabe ser más que un sueño. ¡Ay, ay! amigos, vamos a ver con el single de Frankie y el ritmo profesional. En este caso, La Rebelión del Llano. Y además, una cosa fantástica que tienen estos singles es que dentro siempre tienen una cuartilla con la información del grupo, con, bueno, con críticas, que etcétera. Y claro, es todo una, bueno, que nos gustan este tipo de cosas, es una gozada. Lo tengo aquí en las manos, de color naranja, y se ve, bueno, a Frankie ahí, La Rebelión del Llano, en plan rocker total, guitarras aulladoras. Bueno, en este caso, este single, en la cara es uno y uno son tres, en la cara ves 12 puñaladas. Voy a leer quién forman este grupo, ¿no? Que la sale en la parte detrás del single. Frankie, voz. Nelge Rodenas, guitarra. Miguel Ángel Espinosa, guitarra. Fernando Alfaro, bajo. Tono Atienza, batería. Rosendo Romero, armónica. Y Manolo Rock, manager personal. Grabado en los estudios Pertegas de Valencia en junio del año 1988. Técnico de sonido, Quique Morales. Y diseño de carpeta, Cráteres. La verdad que es toda una gozada. Siempre recomiendo a todos vosotros que compréis estos singles. Y si tenéis la suerte de encontrar... Pues muchas veces pasa lo siguiente. Vas a comprar un LP, un single... a un buen precio, ¿y qué descubres? Que le falta la hojita interna. Me pasó hace poco con los grupos que os voy a poner de rock duro, y claro, dentro estaba la cuartilla con la información de todos los grupos, y para volverlo a encontrar me volví loco. Bueno, ya mismo os pongo esta canción, que ya veréis qué bien está, de Frankie y el ritmo profesional, y ya vamos para allá, uno y uno son tres. Voy a poner el motor y vamos a bajar la aguja, que me encanta bajar la aguja, lo paso pipa. Son tres, son tres, son tres, son tres, son tres, son tres. Muy bien esta canción. Ahora, para despedir este bacanal musical, que ya veréis que ha sido un bacanal clásico, con todos vinilos. Bueno, quiero dedicar esta canción, la última de Pedro Botero, que es un grupo de Zaragoza, a nuestro amigo Joan del Vinilo Perdido, ese blog que tenéis que visitar todos, que está muy bien, más tiene la diferencia de poner varios programas de Radio Crash. Y bueno, se lo agradecemos desde aquí a Joan, pues bueno, recuerdos, y vamos, seguimos ahí los dos poniendo música española, que es realmente genial. Y bueno, os voy a poner este grupo de Zaragoza, Pedro Botero, una banda histórica. Empezaron de muy jovencitos allá en el año 1973, pero bueno, en el año 87, cuando sacan su primer disco, estaba formado por Rubén Bartolomé, guitarra; Nano Pérez, bajo; Cesario Rollo, guitarra; y Alejandro Duarte, batería. Tiene 5 LPs y el último es del 2016. Bueno, Pedro Botero, voy a poner ya esta misma canción, Pasajero de los Vientos, extraído de su LP La Llave del Alba. Con esto me despido a todos vosotros. Sed buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Ay, se suena. Uy, venga. Pasajero de los vientos, que no encuentra la estación donde detenerse un momento más. A tus ojos di color, a tus labios el aliento, a la vida otro valor. Todo es diferente si tú no estás aquí. ¡Wow! Necesita de tu voz, perfumada de opio y de tentación. Entre lágrimas y alcohol, me devoran los recuerdos. Entre rezos de dolor, sueño con tenerte otro día más. ¡Oh! Donde detenerse un momento más. ¡Oh!